Canto Maestro. Palmito que me inspira seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. También queremos dedicar este programa a la querida militante política sindical de los derechos humanos, ex detenida desaparecida durante la última dictadura cívico-militar, que partió el viernes 21 pasado, el viernes 21 de abril, la querida compañera docente Susana Diéguez, una mujer incansable que es ejemplo de lucha. Sobre nuestra compañera nos hablará Delia Bisutti. Es legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, diputada nacional, secretaria general de UMP, UTE Cetera Capital, y además fue dirigente de Cetera. Como lo venimos comentando, la Internacional de la Educación para América Latina realizó en Cetera el lanzamiento de la campaña mundial por la pública Creamos Escuela. Este encuentro comenzó el lunes 17 de abril y terminó el miércoles 19 pasado. Vamos a conversar con la investigadora de la IAR, Gabriela Bonilla, de Costa Rica, y el secretario de Educación de Cetera, Miguel Dualde, que nos van a hablar sobre esta campaña. Primero de mayo se conmemora el Día de las Trabajadoras y los Trabajadores. Tendremos la palabra del historiador Ernesto Salas, quien nos cuenta el nacimiento de esta jornada de lucha en el mundo y sus diferentes momentos en la Argentina. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-50-12-35-89. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Un esos y mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal. Y en el trabajo te dicen que no vuelvas. Busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sientes que te anules. A lo mejor de esta salimos y no tendrás. Salvador Jorge Gucho Ayeta nació en Buenos Aires. Era docente. El 26 de abril de 1979 fue secuestrado en Capital Federal por un grupo genocida. Canto Maestro recuerda a Salvador Jorge Gucho Ayeta. docente desaparecido durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Delia Bisutti, nuestra querida Delia Bisutti, recuerda a la entrañable Susana Diéguez. Vamos a escucharla. Una noticia que me paralizó. Paralizó el alma, el corazón, el cuerpo. Recibo el llamado de una compañera de nuestro sindicato de UTE diciéndome: Delia querida, ¿te enteraste? ¿Sabes lo que pasó? Murió Susana Diéguez. Bueno, tremendo. Qué angustia, qué dolor, qué desolación. Cuántas cosas empezaron a dar vuelta en mi cabeza, con amor y con toda mi alma. Y siguen dando vuelta en mi cabeza un montón de cosas. Y entonces me acuerdo que nos conocimos en lo que era la UMP, hoy la UTE, militando en la lista celeste para seguir construyendo una política sindical en nuestro sindicato, y así fue que lo pudimos hacer y ganamos el sindicato, y la celeste sigue estando ahí con las políticas educativas en la ciudad de Buenos Aires, también en la CETERA. Qué garra que tenía siempre Susana, mucha fuerza, mucha convicción, mucho empuje, mucha fortaleza. Habías estado detenida, desaparecida, igual que yo, en la dictadura militar. Tenías que ir a declarar, tenías que ir al juicio, andabas con tus hijos dando vuelta, como yo con el mío y como todos nuestros compañeros. Al comienzo de esa democracia incipiente y con los miedos todavía de esa dictadura que se había ido, pero sabíamos que estaban todos dando vuelta los genocidas, que después de mucho tiempo algunos están pagando con condenas y otros todavía no. Qué tristeza, Susi. No tenerte, no verte, no poder comunicarnos ya por Facebook, ni por Messenger, ni ver siempre cuando ponías con esa fuerza enorme que se notaba, estaba escrito, pero se sentía la fuerza cuando ponías manga de caretas. Hemos compartido muchos años de militancia en nuestro sindicato y muchos años de nuestra vida anterior sin conociéndonos, pero en el mismo rumbo, en el mismo camino, en la misma vereda. Y así estamos, en la misma vereda. En el campo nacional y popular. Una pérdida de los afectos, una pérdida de los amores, una pérdida de la militancia, una pérdida para los amigos, para los hijos, para los familiares. Susana querida, ¿cómo te recuerdo permanentemente de nuestros años de militancia y de nuestros encuentros cuando venías a Buenos Aires, a los actos, a las marchas, y siempre nos encontrábamos en los actos de CETERA, y ahí estaba siempre fuerte nuestro abrazo, nuestro cariño, nuestro compañerismo. Susi querida, todavía no lo puedo terminar de procesar, de que ya no estás entre nosotros, pero sí estás adentro nuestro, por siempre y para siempre. Hasta la victoria siempre, querida Susana. Y me acuerdo cómo hablabas de tu papá, que lo conocimos, a don Diéguez, y el orgullo que tenía de ese padre que era docente, sindicalista, militante, peronista, y que había sido uno de los fundadores de nuestro sindicato, la UTE, antes UMP. Todo eso te lo transmitió, y esa garra y esa pujanza y esa militancia y ese peronismo, todo eso también eras vos, Susi querida, desde el alma, hasta la victoria siempre. Viva Perón, carajo. Qué tristeza, qué pena, qué pérdida. Pero qué amor inmenso de haber tenido una vida con tanta fortaleza, con tanta militancia, con tanto compromiso y con tanto que dejaste y con tanto amor. Gracias, Susi. Abrazo enorme. Era Delia Bisutti y el recuerdo a la querida compañera Susana Diéguez. Canto Maestro. El programa de CETERA. Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo era una cueva de ladrones, los aires ya no son tan buenos aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Y usted preguntará por qué cantamos. Si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza, y el corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando, y cuando el río suena, suena el río. cantamos porque el cruel no tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Nosotros reivindicamos la política en derechos humanos de Néstor Kirchner y Cristina, porque los hechos demuestran esa política. Porque después de los juicios a las juntas, también hubo una continuación de una política que la impuso la dictadura, que es la del neoliberalismo. Se profundizó en los 90 y también nos duele el indulto. Y estuvimos en la calle los peronistas contra el indulto que decretó Menem. Susana Diegues. Por eso tenemos autoridad para hablarlo. Pero debemos reconocer que cuando Néstor habla y pide perdón y baja los cuadros, que no es una anécdota para nosotros bajar los cuadros, es todo un símbolo. Porque detrás de esa política de derechos humanos se aplica también la política económica, cultural y social de un proyecto económico. Porque eso, bajada de los cuadros, y la política de derechos humanos estuvo acompañada de la asignación universal, del progresar, de la ley de medios, de las 5 millones de los puestos de trabajo. Es decir, no se contradecía ese pedir perdón y hacer una política de derechos humanos con todos los derechos humanos. Nosotros estamos orgullosos de esa política. La renegociación de la deuda con el Fondo Monetario, que es histórica, el no al ALCA. Esas son políticas de continuidad, no quedó en un discurso mero de entregar la ESMA a un grupito de organismos de derechos humanos. Porque los que tuvimos la oportunidad de estar en ese 2004 y tuvimos la oportunidad de estar ahora, vimos lo que hemos ganado culturalmente en ese proceso. Y bienvenido sea que nos disputen el protagonismo de los derechos humanos. Quiere decir que culturalmente estamos ganando. Susana Diegues. Canto Maestro. El programa de Cetera. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida. Bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera y porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. Canto Maestro. El programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. ¡Yo me vacuné! ¿Y vos? Por Escuelas Seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro, el programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800 222 1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Tres días, una jornada intensa del encuentro La Guial por la escuela pública Creamos Escuela. Bueno, estamos con Gabriela Bonilla del Observatorio Latinoamericano por la Educación Pública y el informe que has dado de la mercantilización, privatización, los intentos a nivel mundial y en América Latina. Una reflexión de este encuentro y de la investigación que has hecho. Gracias, Alejo. Saludos a quienes nos escuchan. Sí, de parte del Observatorio Latinoamericano de Política Educativa, OLPE, de la Internacional de la Educación. Este es un esfuerzo de investigación que hacemos desde los sindicatos de educación de América Latina para ir recabando evidencia de cómo está la política educativa. ¿Qué hemos visto? Y eso es lo que informábamos acá estos días. Hemos visto que en casi todos los países de la región, nuestros gobiernos se han dejado permear por una mirada empresarial comercializadora de cara al derecho a la educación. Está equiparando el derecho a la educación pública con simplemente el acceso. ¿Qué vemos? Vemos grupos privados, fundaciones empresariales, filántropos, aprovechando, digamos, esta mirada empresarial instalada en los gobiernos, aprovechándola para traer ellos su propio proyecto de lo que quieren imponer como política educativa en nuestros países. Pero al mismo tiempo vemos organizaciones sindicales, organizaciones de docentes, elaborando propuestas de lo que es el derecho a la educación, de para dónde tiene que ir la política educativa, y con mucho énfasis la necesidad de que la política de la educación pública sea financiada con fondos públicos a partir de justicia tributaria. ¿Por qué? Porque son los fondos públicos los que nos pueden garantizar unas políticas educativas, una gestión democrática de la educación, unos currículos realmente relevantes con mirada latinoamericana, y no estar en función de agendas empresariales o de fundaciones que quieren traer su propia mirada empresarial al proceso educativo. Entonces estamos en una disputa, Alejo, que es latinoamericana, que no tiene únicamente que ver con las condiciones laborales, aunque sí que las condiciones laborales y la estabilidad docente es fundamental para que la educación pública tenga una calidad y un compromiso social. Pero también tiene que ver con disputar cada día los contenidos educativos. Esto que hemos dicho acá, la justicia cognitiva, que podamos resguardar contenidos de la historia, de la geografía, de la unidad latinoamericana en nuestra gestión en el aula. Y también entender que a la escuela y al colegio y a las universidades públicas venimos a construir la unidad colectiva. No son procesos únicamente en función de la empleabilidad. Aquí construimos una mirada de derechos, de ciudadanía y de pueblo latinoamericano, y eso es lo que estamos haciendo acá. Y por último, se largó el segundo ciclo de la Escuela Popular Estela Maldonado junto a nuestra Secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades, Lilia López, Sonia Alesio, Secretaria General de Cetera, Fátima Silva, Vicepresidente de la IAL, y Gabriela Sancho, que es la responsable de la Red de Trabajadoras. ¿Tu sensación al ver el nombre de la Escuela Popular que Cetera tiene, Estela Maldonado, y bueno, de las imágenes y los recuerdos que vimos de ella? Ah, sí, fue muy, muy conmovedor, muy alegre haber estado acá en el lanzamiento de este segundo ciclo. Profundamente necesario la perspectiva de género para fortalecer toda nuestra agenda sindical. Ayer lo hablaban las compañeras, la importancia de que entendamos cómo la injusticia de la explotación de este sistema económico empieza por esa sobrecarga de tareas de cuidado que tienen las compañeras. Cómo, digamos, el capitalismo que nos explota, explota diferenciadamente a las mujeres porque tenemos toda una carga invisible, ¿sí?, de tareas de cuidado. Entonces, las compañeras ponían sobre la mesa la importancia de visibilizar este trabajo, de empezar a luchar para que haya políticas y prácticas que distribuyan mejor las tareas de cuidado, que además eso tiene que ver con proteger incluso la capacidad de las compañeras de participar y de involucrarse políticamente en las organizaciones. Estela Maldonado, maestra de todas nosotras, además, que nos acompañe en este camino de formación permanente, porque sí que Estela creía de verdad que todas teníamos derecho a militar en espacios más democráticos y a vivir procesos educativos y en escuelas más democráticas, más inclusivas. Así es que estamos haciendo esta tarea que nos dejó Estela, que es merecernos el tiempo nuevo y ayudar a construirlo. Gabriela Bonilla, del Observatorio Latinoamericano por la Educación Pública, muchas gracias. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Si encuentras un tema que suena bien, tócalo siempre. Si tocas una melodía de jazz y las personas no mueven los pies, no la toques más. Palabras maestras. Es la forma de jugar lo que hace la diferencia. Jugá como pensás y lo que recibís será parte de tu historia. Sí. Palabras maestras. Palabras maestras. Canto Maestro, el programa de Cetera. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. Vicente Alberto Marinaro. Nace el 26 de abril de 1920 en Verona, Italia. El arte lo bautizó como Alberto Marino, la voz de oro del tango. Radicado en la provincia de Salta, siendo niño, se traslada con su familia al barrio porteño de Palermo. Su debut como cantante fue en el año 1935 en Radio La Nación. Bajo la batuta de Pichuco, graba entre otros temas: Fui como una lluvia de cenizas. Fuimos y fatigas en las horas resignadas de tu vida. Gota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas. Y a dúo con Florian Ruiz. Estoy aquí soñando, más lejos cada vez. Palomita blanca que pasa volando rumbo a la casita. Palomita blanca. Palomita blanca, pareciste ausente, tú eres una carta de recordación. Si la ves a la que adoro sin decir que yo no daría alguna idea de lo muy amargo de vivir sin ella, que perder tu amante. En 1946 comienza su carrera como solista con la orquesta de Enrique Alesio y Héctor Artola. Recordemos Farolito de Papel. Farolito de papel que alumbraste mi bulín con la luz amiga y fiel y amoroso barretín. Otro lago alumbras hoy, te apagaste para mí. En 1950 se incorpora al conjunto de guitarras de Roberto Grela. Marino y Grela volverán a encontrarse hacia fines de 1959, dejando registros de esta nueva unión.

mueren vivando la anarquía. Y ese no fue una excepción. Los cuatro cuerpos fueron directamente asesinados y creo que solamente uno de los que habían sido acusados, un tiempo después, le fue conmutada la pena y fue liberado. Cada vez que cuento esta historia, yo la fui a buscar específicamente porque era uno de los que no sabía por qué se celebraba el primero de mayo. La jornada de 8 horas en Estados Unidos recién fue obtenida por los sindicatos en 1935. Estados Unidos, o por lo menos el movimiento obrero de Estados Unidos, no recuerda la fecha. Es uno de los lugares en el mundo en los que no se recuerda el primero de mayo. No se recuerda como día del trabajo, como día de los mártires del trabajo. En la plaza hay un monumento. En la plaza del High Market hay un monumento en memoria de los 7 policías asesinados, pero ni una sola referencia, digamos, a lo que sucedió después. Eso es lo que sucede en Estados Unidos para el primero de mayo. La celebración en Argentina fue bastante temprana, la tomaron primero los anarquistas, después los socialistas, y era generalmente un día de combate en Buenos Aires, sobre todo. En esa fecha se dieron los más importantes enfrentamientos entre las fuerzas obreras con la policía. De hecho, esa misma fecha significaba además una jornada de lucha, siempre lo fue, hasta que el peronismo lo convirtió en el Día del Trabajo y no en el Día del Trabajador. De hecho, el propio gobierno sacó un cuadernillo en el cual había las dos fechas, la fecha antes, el primero de mayo, antes y ahora. Antes se mostraban las fotos de los enfrentamientos, los obreros muertos, los obreros heridos en su enfrentamiento con la policía, y el ahora era la felicidad de los trabajadores, el día de la plenitud, el día de la felicidad. Ese símbolo contradictorio perduró en Argentina. Quedó como una especie de contradicción entre el día de lucha y el día de festejo, entre el día de los trabajadores y el día del trabajo. Para los trabajadores peronistas, obviamente es una fecha importantísima, pero por otro lado tiene un significado más ligado a la historia del peronismo que a la historia de las luchas obreras anteriores. Tal vez sea por esto que cuando uno cuenta lo que pasó en el High Market, mucha gente mira como que lo descubre por primera vez. Era el historiador Ernesto Salas y su análisis sobre el Día de las Trabajadoras y los Trabajadores. Canto Maestro, el programa de Zetera. Desde el de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Zetera. Soy del Río de la Plata, rascacielos y empedrados, hijo de los conventillos y tangos desesperados. Canto Maestro, el programa de Zetera. Los malditos, los malditos, los malditos se hacen presentes. Se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Ángel Rafael Cairo nació en Campana, provincia de Buenos Aires, el 26 de abril de 1915. En 1931 actúa como miembro de la Juventud Radical en el Frigorífico Anglo. Integra diferentes organizaciones, el socialismo, el anarquismo y luego el Partido Comunista. Después de 1945 se aparta del PC, participando junto a Puigros, Astesano y otros en la escisión que da origen al Movimiento Obrero Comunista, dando apoyo al peronismo desde una perspectiva independiente. Se desempeña como delegado y asesor de comisiones internas. Fue un gran formador de cuadros políticos y sindicales. Participó en la CGT de los Argentinos, fue fundador de la agrupación 12 de junio y de Intransigencia Peronista. Colaboró en diversos periódicos del Movimiento Nacional, entre otros Recuperación y Descartes. En 1969 participó en un libro en conjunto con Definiciones acerca del peronismo. pasa a la inmortalidad el 29 de agosto de 1982. Canto Maestro recuerda a Ángel Rafael Cairo, un pensador que sueña, lucha y transmite la identidad colectiva en movimiento. Los malditos de la historia, hoy y siempre. Canto Maestro. El programa de Cetera. ¡Yo me vacuné! ¿Y vos? Por Escuelas Seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro. El programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Coronavirus. Lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro. El programa de Cetera. Miguel Dualde, secretario de Educación de Cetera. Tres días muy importantes la semana pasada en Cetera, donde la Internacional de la Educación lanzó a nivel mundial en Argentina la campaña en defensa de la escuela pública. Por la pública creamos escuelas, ese es el lema. Información muy importante de Ángelo Gabriel de Australia, de Gabriela Bonilla, de Costa Rica, de la IAL. Bueno, informar que estuvieron secretarias y secretarios generales de los sindicatos docentes de toda América Latina en este encuentro, que fue presidido el primer día por Hugo Yasky, presidente de la IAL, y David Edwards, secretario general de la Internacional de la Educación. Además, obviamente, Sonia Lesso, Roberto Baradel, Fátima Silva, secretaria general del CENTE Brasil y vicepresidenta. ¿Cómo viste la importancia de este encuentro y un trabajo que vos venís haciendo? Ya Cetera publicó un libro sobre la comercialización y privatización de la educación pública. Contanos en qué trató estos tres días del encuentro de la IAL y de la IE y esta campaña. Para Cetera fue muy importante estos tres días de trabajo porque es una nueva campaña que ya desde enero lanzó la Internacional de la Educación y que ahora vino acá a la Argentina a hacer un evento para lanzamiento regional. Y es importante porque es una campaña por la educación pública que se suma a la campaña que ya se venía realizando en contra de la privatización y la mercantilización de la educación. Por eso, bueno, es una continuidad en la lucha de la Internacional de la Educación a la que Cetera se suma y siempre ha estado. Y en este caso, bueno, para nosotros fue muy importante ser anfitriones como Cetera, recibir a compañeros y compañeras de todo el continente para promover y trabajar sobre las cuestiones fundamentales, los compromisos que asumimos como sindicatos en esta campaña mundial. Y es muy importante justamente en estos tiempos, porque durante toda esta semana hemos visto diversas noticias que sacaron en medios de comunicación, todas dirigidas, casualmente, todas dirigidas en contra de la educación pública. Hay notas en los diarios hegemónicos donde opinan que la educación pública no tiene criterios de calidad o que las familias eligen la escuela privada, y se nota todo un ataque coordinado de los medios hegemónicos en contra de la educación pública. Así que mejor que nunca esta campaña llega en un momento importante en donde nosotros seguimos levantando la bandera histórica en defensa de nuestra institución principal, que es la escuela pública. Pero escuchando a los distintos referentes y referentas del continente, sindicatos docentes, es algo que se está viendo en todos los países, el ataque. Uno se asombraba de escuchar más o menos los mismos conceptos, contenidos nefastos de los medios hegemónicos con los partidos de derecha hacia la educación. Es algo que sí, se ve totalmente, se ve a escala mundial, global, coincidentemente con el avance que está teniendo en todos los países las propuestas de la derecha. Justamente una de las banderas de la derecha es el ataque a todo lo que es público, dentro de eso la escuela, incluso el ataque a las organizaciones de los maestros y las maestras, cuyo ataque se viene sosteniendo en nuestro país, ya lo hemos visto con el macrismo, y ahora en un año de campaña electoral se vuelven a aparecer todos esos discursos que atacan y que cuestionan a la docencia, a nuestro trabajo. Se habla de lo mal que está la escuela pública, se habla incluso del avance o de la importancia de la inteligencia artificial como una posibilidad para reemplazar nuestro trabajo. Bueno, todo ese discurso se está articulando a escala mundial. Estamos muy preocupados, desde CETERA lo hemos manifestado, de todas las organizaciones sindicales del continente. Bueno, esta preocupación porque realmente vienen por proyectos que donde los derechos sociales y los derechos humanos puedan ser vulnerados. Así que estamos muy atentos. Alertas, queremos convocar a los políticos que se están postulando desde todos los partidos políticos a que realmente se jueguen y se comprometan a defender en el marco de sus plataformas, a defender la educación pública y presentar proyectos que realmente frenen el avance privatizador y el avance de esta idea del comercio de la educación. Así que bueno, sobre todo esto hemos estado trabajando en estos días. Sí, y además recordar cómo se vio más que nunca en la pandemia, no solamente porque no todos los niños, niñas y los jóvenes tenían las herramientas para trabajar virtualmente desde su casa, sino la importancia de la presencialidad, del cuerpo a cuerpo de las y los docentes frente al grado. Pero quería terminar preguntándote que nosotros, a pesar de la realidad de América Latina, vimos también que estamos, por lo menos hasta ahora, después de revertir los 4 años del macrismo, los 2 años de pandemia, bueno, todas las dificultades que nosotros sabemos, estamos un pasito más adelante porque en la última paritaria nacional se han firmado o se han acordado tanto el presupuesto como el convenio colectivo. Son avances muy importantes. Sí, relativamente estamos avanzando, como vos decís, después de todo lo que tuvimos que retroceder durante el macrismo, y realmente ahora no digamos que tenemos todas las conquistas a las que aspiramos, pero sí hemos avanzado mucho. Incluso, como vos decís, en la paritaria que inició este año, se pudo avanzar ya en la definición de un proyecto de ley de financiamiento para incrementar el presupuesto educativo del 6, que está ahora al 8, y eso, bueno, implica más inversión del Estado, más recursos, y especialmente recursos que sean utilizados para fortalecer la escuela pública. Así que en ese sentido, estamos en buenas condiciones para seguir avanzando y bueno, sería una pena que esto no se pueda continuar en el tiempo y que vuelvan a haber proyectos que nos hacen retroceder en el tiempo y a volver a perder derechos. Así que por eso es la importancia de dar una lucha político-pedagógica en este sentido. Sí, y también decía lo del convenio colectivo, que es una necesidad muy importante del sector, que va a ser un piso de derecho para todo el país. Miguel Dualde, secretario de Educación de CETERA, muchas gracias. Adentro. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. El programa de CETERA. Radiofonía, las voces que debemos oír.

Esto fue Canto Maestro. Audios, Andrés. Conducción, Alejandro De Michelis. Nos vamos escuchando a nuestra compañera Susana Diegues, militante política sindical por los derechos humanos. Nosotros decimos que Néstor le vino a dar la razón a Perón, porque Néstor aplicó las políticas que aplicaba Perón y las políticas inconclusas que no lo dejaron terminar en el 55 y después en el 76 lo mismo con el golpe militar y después las etapas democráticas fueron todas neoliberales. Él viene y corta con esas políticas neoliberales, se enfrenta a las corporaciones y era, no es el manual, porque no hay manual, pero sí es la política del general Perón y de Eva Perón. Es decir, esa política del consumo, de la política de la industrialización, del valor agregado. Es decir, no es que Kirchner inventó mágicamente y por viento de cola. Él tenía una doctrina y esa es la doctrina peronista. Y le vino a dar eso que decíamos con Perón y no nos alcanzó el tiempo, no le alcanzó el tiempo. Bueno, Kirchner hizo eso. Compañera Susana Diegues, una vida de lucha. Hasta siempre, querida Susana. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.